pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos todos aquellos que nos escuchan aquí en Econo Nuestra, es el programa de economía política, economía crítica, emitido a través de la radio La Voz de los Trabajadores, la radio sindical de la CGT, como siempre y todos los lunes en directo, entre 8 y 9 de la noche, ustedes saben, desde la sala Clotario Blest. Y nuestro correspondiente primer abrazo, primer saludo y agradecimiento a su trabajo, a nuestro obrero de las perillas. Un saludo a DJ Clotario, que nos acompaña aquí detrás del vidrio. Y el día de hoy, en particular, en este día lluvioso, ustedes saben que no somos clandestinos, la CGT está aquí en Santiago, y en Santiago está lloviendo. Así que en este frío y húmedo día tenemos un programa especial cerrando el mes de mayo, cerrando también el otoño, ojalá dando la bienvenida a una época más lluviosa, digo, en pos de la tierra, ¿no? ¿No? En pos de los usuales estragos que provoca en la población, en todo caso, el tema de la lluvia y una dicotomía fuerte, pero al menos de lo que es hoy, las lluvias y del fin de semana, ya de hace 8 días, si mal no cuento, es importante lo que son las precipitaciones allá en el norte chico especialmente. Y de aquí les mandamos saludos a los compañeros, tenemos bastantes auditores fieles de allá de la zona del El Quilimarí y Choapa. Bueno, lo que les decía, en torno a este mes de mayo, es que habíamos titulado allá por el 5 de mayo, si mal no recuerdo, que este iba a ser mayo mes del Marx. ¿Por qué mayo mes del Marx? Evidentemente todos en el colegio, en algún momento tuvimos que usar papel crepé para hacer olas, papel crepé azul, o qué sé yo, hacer barquitos. De alguna manera hablar del 21 de mayo y nombrar este mes como el mes del mar. Y nosotros, aprovechando que se cumplieron 195 años desde el nacimiento de Karl Marx, o Carlitos Marx, el 5 de mayo de 1818, quisimos titular este mes mayo mes del Marx, y para ello nos pusimos en la tarea de hacer un programa especial en torno al que consideramos uno de los economistas, si es que no el más influyente economista de la historia contemporánea, y por lo tanto les tenemos a un invitado también especial, un invitado de lujo, que hace tiempo teníamos ganas de invitarlo con ustedes. Nos va a acompañar en el día de hoy en Econo Nuestras, Rafael Agassino. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta posibilidad de conversar y discutir sobre la obra y la vigencia de Carlos Marx. Exactamente, la vigencia, justamente la razón por la cual estuvimos convenciendo a Rafael de que nos acompañara el día de hoy para tener un poco que dentro de este conversatorio vayamos adentrándonos más en la obra de Marx, algo bastante necesario si consideramos la invisibilidad que se le da, bueno, no solo a los medios, lo cual lo sabemos, pero también en la academia. Y les cuento a aquellos que han tenido la desagradable oportunidad de pasar por alguna facultad de economía, al menos Marx es casi un invisibilizado. Desde ya invisibilizan a aquellos que son un poquitito más, un poquitito, todo lo que no es neoliberal ya es heterodoxo, al menos en las facultades de economía de este país. Desde Keynes, digamos, hacia la izquierda, si es que uno lo quiere posicionar en esa situación binaria entre derecha e izquierda, están absolutamente vetados. Es un economista prohibido, como alguna vez llamó el Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo, Senda, que estuvo haciendo un curso sobre los economistas prohibidos, y uno de ellos evidentemente era Marx. Así que lo que vamos a tratar de hacer hoy día es ir despejando mitos, ¿ya? Pero también igual adentrarnos un poco en lo que es su legado y, como nos dijo Rafael, entender absolutamente la vigencia de él, justamente hace 146 años aproximadamente salió el primer tomo del Capital, y el autor de uno de sus prefacios, de una de las traducciones al español, que salió por la editorial LOM el año 2010, es justamente quien nos acompaña en el día de hoy, Rafael, que es un economista de oficio, lo estábamos conversando anteriormente, cientista político, me dijo él que lo nombrara, participa de plataformanexos.cl, lo prefiero nombrar así, ¿qué te parece a ti, Rafael? Ningún problema. Plataforma-Nexos, ¿no? Claro. Sí, para que lo busquen ahí, todos los que están escuchando el programa, lo están escuchando por internet, si después están revisando la página, hay distintos artículos ahí, y bueno, como les decía, justamente es en el contexto de este mes que vamos a adentrarnos en esta conversación junto a Rafael, pero también en otro contexto, para ir terminando mi parte de la locución, porque a raíz de la crisis que estallase en el segundo semestre del año 2008, uno de los libros, estas son estas pequeñas anécdotas que pueden resultar interesantes para tratar este tema, que más se pesó o renació en cuanto a sus ventas fue justamente El Capital de Karl Marx. Y esto coincidía también con el resultado de una encuesta realizada por la BBC allá en Inglaterra, la cual, consultando por quién consideraban los encuestados el pensador más influyente, Karl Marx sacó como un tercio de los votos, aventajando en casi más de 10 puntos a quien le seguía. O sea, un superventas, un superventas contemporáneo que ya lleva fenecido ya más de 130 años, si mal saco las cuentas. Más o menos. Y justamente, quien es considerado uno de los más influyentes nos ayudará hoy día en la lectura e interpretación y en esta conversación que vamos a ir teniendo con Rafael a entender mucho más el capitalismo, a entender más que el capitalismo, más que poner el conceptualizar este modo económico, este modo de producción, lo vamos a entender de la manera en la cual la forma en la cual nos relacionamos económicamente en nuestra sociedad actual. Y de alguna manera, saliendo de una radio sindical, una radio clasista, se trata de ir conociendo al enemigo. Así que vamos a ir con nuestra primera pausa musical para entrar de lleno a la vuelta de esto. Y es justamente Conoce a tu enemigo, Know Your Enemy, de la banda Rage Against the Machine. We'll be right back. American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams. Bueno, ahí estábamos con Conoce a tu enemigo, de la banda Rage Against the Machine. Aprovechamos de mandar saludos a Sol Gutiérrez y a Nancy Flor, que nos están escuchando. Un beso para las compañeras, ya son nuestras amigas aquí en Econo Nuestras. Y bueno, a ellas, quienes nos están escuchando, y al resto de nuestros auditores, como les decía, teníamos un gran invitado el día de hoy, el señor Rafael Agassino, con quien vamos a estar hablando de Marx, para aquellos que se estén recién sumando a escuchar el programa Econo Nuestras. Rafael, creemos que si vamos a titular Mayo, mes del Marx, evidentemente tenemos que hablar de este personaje multifacético, polifuncional, hombre renacentista, que era Karl Marx. Y te diría, para aquellos que nos están escuchando, que tú nos cuentes un poco quién y quién es este personaje que estaría cumpliendo 195 años el día de hoy, en tus palabras. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, insisto, nuevamente para agradecer la invitación, ¿eh? Bueno, Carlos Marx es un teórico, es un político, es un gran pensador que tuvo la osadía, por así decirlo, de imaginar una sociedad distinta al capitalismo. Y no solo como una cuestión utópica, que significara imaginar una sociedad que funcionara de forma distinta al capitalismo y su orden, sino que realizó unos profundos estudios, tanto en el campo de la filosofía, en el campo de la sociología, disciplina que no existía en ese instante, y sobre todo en la economía política, para dilucidar, para mostrar cuál es el conjunto de leyes, por decirlo de alguna manera, que explican el funcionamiento del capital, ¿eh? Del capitalismo como sociedad. Él es un personaje que nació en Treveria, Alemania, en el estado prusiano, en 1818. En 1848, participó en lo que se llamaba la Liga Comunista, que fue como la primera organización internacional de trabajadores que se fundó precisamente en Europa. Es uno de los autores, junto con su gran amigo Federico Engels, en ese mismo año, el 48, del Manifiesto Comunista, que no es el Partido Comunista, sino que la idea de comunista tiene que ver con una forma de imaginar una sociedad alternativa al capitalismo. Él sufrió precisamente por ese tipo de escrito, por la crítica, por su activismo político. Sufrió la represión, igual que todos los luchadores sociales, sindicales, juveniles, estudiantiles. Fue expulsado de Alemania, partió rumbo a París, en París también lo volvieron a expulsar, y finalmente se instala en Londres, por allá por 1864 aproximadamente. Entonces es un luchador, un revolucionario. De ahí viene esta idea de que el marxismo, que sería como los seguidores o el pensamiento que se desarrolló a propósito de las obras de Marx, son como las corrientes críticas al pensamiento liberal, conservador, estructuralista, en fin, existente actualmente. Ese es un poco Carlos Marx, ¿eh? Además es autor de un famoso texto, que tú mencionabas al principio, que ha sido una suerte de bestseller a propósito de la crisis actual del capitalismo, que precisamente se llama El Capital, ¿eh? Que él alcanzó a publicar en vida solo el primer tomo en 1867, y los tres tomos restantes fueron publicados por Engels, los primeros, el segundo y tercero, y el cuarto posteriormente por Kautsky, un alemán, muy después de la muerte de Marx, efectivamente. Al respecto de lo que tú nos estás haciendo cronológicamente, este repaso por la vida de este pensador, dejémoslo así, uh-huh. Bueno, pensador y uh-huh. activista. Además, claro, muy importante eso. Sí, protagonista también de la Primera Internacional. Exactamente. Al respecto, ¿cuál es el contexto, especialmente, digamos, la etapa en la cual se encontraba este capitalismo quizás más bien incipiente comparado al día de hoy, pero prefiero que me lo digas tú en tus palabras. ¿Cuál era el contexto en el cual se encontraba transcurría la vida de Marx dentro de la Europa del siglo antepasado? Mira, es un capitalismo que tiene diferencia, no es lo mismo, por ejemplo, la situación de Italia, de Alemania, en 1848, 1830, 1840, que la situación que tiene en esa misma época Inglaterra, donde está ocurriendo efectivamente un proceso de desarrollo del industrialismo, como se conocía, grandes empresas textiles, grandes empresas, ¿no es cierto?, de alimentos, en fin, un desarrollo extensivo de la agricultura, que perfilan, más bien dicho, el capitalismo moderno, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento, precisamente, Marx está enfrentando ese contexto como un momento en que estalla la Revolución Europea, que es la Revolución del 48, precisamente, y donde lo que se disputa es un cambio en las formas políticas del Estado. Es un Estado que todavía está sujeto a monarquías en algunos casos, está sujeto a algunos resabios de Estado absolutista, para qué decir el Oriente con Rusia, por ejemplo, que tiene forma claramente imperiales de funcionamiento, el mismo Estado prusiano. Entonces, hay una crisis, por así decirlo, de las formas políticas. El referente más inmediato son las grandes luchas populares que habían habido y de la burguesía en su momento revolucionario en la propia Francia. Y por lo tanto, en el fondo, es un momento en que el Estado, las formas políticas de funcionamiento, intentan acomodarse a estas tendencias más estructurales de presencia del capitalismo. Es como decir, mire, sabe que el empresariado, el capital, está teniendo forma de dominio en la producción, pero sin embargo se encuentra con un conjunto de trabas a nivel del Estado que defiende, por ejemplo, no sé, por llamarlo de alguna manera, los intereses de los rentistas, los intereses de los terratenientes, en fin, y que no se acopla como un instrumento de desarrollo del capitalismo. Esa fractura que hay aquí es lo que explica el proceso insurreccional que hay precisamente en la Revolución del 48 en Europa. A diferencia, como digo, de Inglaterra, que la situación es bastante más avanzada desde ese punto de vista. Ya hay un acomodo del Estado y de las formas políticas a ese capitalismo que ya está, no sé, pues, en una revolución industrial semi-madura, por así decirlo, madura. Y en torno a lo mismo, justamente, habiendo pasado ya, hablábamos recién de que el primer tomo, El Capital, salió hace 146 años, 1867, sí, está bien. 146 años exactamente. Y justamente para ir empezando ya, vamos a seguir hablando mucho más de esto, es para ir entrando un poco de lleno. El mundo en estos últimos 150 años evidentemente ha cambiado bastante, o quizás ha cambiado bastante y no ha cambiado nada en el fondo. Un gatopardismo demasiado extenso de 150 años, de 15 décadas, pero de alguna manera quizás los contextos no son precisamente los mismos. Al menos, si es que Inglaterra era en ese momento la potencia capitalista, en el día de hoy lo es Estados Unidos, pero quizás está siendo desbancada por ciertas potencias que están emergiendo, etc. En base a justamente a contextualizar y para una respuesta rápida que nos vaya atrayendo un poco al porqué de esta conversación el día de hoy, ¿cómo entenderías tú la vigencia justamente del pensamiento económico de Marx al día de hoy, siendo que ya han pasado 150 años? ¿O por qué sigue siendo tan influyente? Sí, quizás por ahí podríamos partir. Mira, me permite un pequeño comentario previo. Todos los comentarios, Rafael. Marx, cuando está enfrentando la situación de crisis política en Europa y estas insurrecciones populares, en realidad, y la crisis, por lo tanto, del Estado, Estado que tiene resabios absolutistas en algunos casos, resabios monárquicos en otros, en fin, un Estado que aparece como un Estado totalitario, llega a la conclusión respecto del pensamiento en ese instante y del análisis de la situación europea, de que no puede buscarse la crisis del Estado solo en las características legales del Estado. O sea, no es que el Estado tenga una constitución, por ejemplo, que en el fondo es lo que impide que se liberalice, que sea un Estado más liberal. No es solo correlaciones de fuerza que se explican en el ámbito de lo político. Sino que Marx, estudiando un caso muy, porque hace pegas de periodista para poder sostenerse, ¿okay?, en una revista que se llamaba, un periódico que se llamaba La Gaceta Renana, él descubre que para explicar esas formas del Estado, ¿okay?, había que buscar, por así decirlo, en la economía explicaciones. O sea, no era independiente las formas políticas de las formas de poder que se ejercían en la cuestión económica, particularmente la producción. Entonces él coloca el caso, dice, estoy viendo las huelgas campesinas de Silesia respecto al tema de la madera. Claro, y lo que va pasando en realidad es que el capital va privatizando los bosques, va privatizando las tierras, por lo tanto va excluyendo a los campesinos que antes utilizaban esas tierras, que antes utilizaban esa madera como forma de insumo energético para su vida, y de repente un cambio institucional las privatiza y por lo tanto no tienen acceso a eso. Surge un mercado de la madera, hay que pagarla, surgen precios, surge lo económico, por así decirlo. Entonces lo que él entra a postular en realidad es que tal vez la crisis política tenga que ver precisamente con un poder que subyace a eso. El poder político es expresión de un poder que está en la base de esta cuestión. Y la base de esta cuestión es precisamente la cuestión económica. ¿Pero qué significa económica? Bueno, significa en realidad, para pensar en términos de hoy día, que hay un sector de la población que la única manera que tiene para poder vivir es comprar dinero. Y la única manera de comprar dinero para poder vivir y comprar las cosas que le permitan alimentarse, vestirse, cuidarse del frío, etcétera, es vendiendo lo que tiene. Como lo único que tiene es su talento productivo, la única manera de comprar dinero es vendiendo su talento productivo. ¿Qué es lo que es el talento productivo? El talento productivo es la capacidad de trabajo, de producción, sean cosas materiales o inmateriales que tenemos todos los seres humanos. Pero solo una parte de la sociedad tiene que vender ese talento, entregar ese talento a otro para poder comprar dinero y con ese dinero concurrir a un mercado y comprar las cosas que le permiten satisfacer sus necesidades. Para que eso ocurra necesariamente tiene que haber otra parte de la población que pueda comprar, efectivamente, que pueda vender dinero comprando esa fuerza de trabajo. Y cuando compra ese talento productivo, aquí está la clave del asunto, es como cuando tú vendes una manzana. Si tú vendes una manzana, el tipo que te compra la manzana puede hacer lo que quiera con esa manzana. Tiene derecho de uso, de abuso y de goce de esa manzana. De la misma forma acá, cuando este señor que requiere mujeres, niños, en fin, que requieren comprar dinero, venden su fuerza de trabajo y venden ese talento productivo, quien la compra puede hacer lo que guste con ese talento productivo. Por lo tanto, en ese acto de compra y venta, estoy vendiendo lo único que tengo, que es el talento productivo, el talento de creación, que es lo que crea la riqueza producida. Y el capital en ese instante, entonces, esto es muy importante, como el que lo compre asume el control de eso. ¿Qué significa entonces lo siguiente? Significa qué producir, para quién producir, cómo producir. Por lo tanto, desde el punto de vista de las decisiones cruciales, ¿quién decide si se produce, no sé, qué sé yo, cobre, o se producen nectarinas, o se produce celulosa, o no se producen viviendas populares, o no se producen qué sé yo, uniformes escolares baratos, o viviendas mejores y no las casas que se pasan con el agua, seguramente con esta lluvia que han habido hoy día? ¿Quién decide eso? No son la gente común y silvestre que con su trabajo produce estas cosas, sino que es un otro. Ese otro tiene un poder que precisamente al comprar esa fuerza de trabajo y buscando su rentabilidad decide producir esas casas, decide producir qué sé yo, cierto tipo de alimentación, decide producir, en fin, distribuir esa riqueza. Por lo tanto, uno diría en realidad en las sociedades de clase, que es lo que descubre Marx en realidad, las sociedades de clase, más allá de la correlación de fuerza, la contradicción política que se da en el campo del Estado, lo importante es que hay una contradicción de base. Esa contradicción de base es que hay un sector de la sociedad que puede decidir las cuestiones cruciales, vitales para la sobrevivencia de la especie y la reproducción de la sociedad. ¿Cuáles son? Bueno, primero, ¿quién trabaja y quién no trabaja? O sea, hay gente que no puede decir yo, no trabajamos. O sea, de hecho, hace frío hoy día, está lloviendo mañana, vamos a mojar los pies, estamos todos mojados, nos vamos a resfriar, podríamos decir, no vamos a trabajar. Pero uno puede darse esa libertad, porque si yo no trabajo, no me pagan. Lo podría hacer un día, tal vez. ¿Entiendes? Por lo tanto, yo estoy obligado a trabajar. Pero, sin embargo, hay otro sector de la sociedad que no está obligado a trabajar para poder vivir. Al contrario, compra el trabajo del otro y decide qué se hace con ese talento productivo. Es como si un artista o un trabajador manual o un médico o un ingeniero o un, no sé, un psicólogo o un ebanista o un artesano le compraran la fuerza de trabajo y el tipo que define qué se hace con esa fuerza de trabajo no es él. Yo perdí el control de mi talento productivo. Por lo tanto, para dónde va este país, ¿okay?, no lo definen quiénes son los que producen la riqueza. Lo define otro sector social que es el que tiene el derecho, precisamente por su posición monopólica privilegiada, de definir qué se hace con el talento productivo de la humanidad. Entonces, para Marx, esa es la economía. La economía, en el fondo, es la relación social entre dos clases, donde una clase es productora y otra utiliza el talento productivo de la otra. Obviamente tienen que haber condiciones para eso. Porque si cada uno de nosotros tuviéramos medios de producción, tuviéramos herramientas, pudiéramos organizarnos independientemente del capital, ¿para qué vamos a trabajar para otro? Mejor trabajamos comunitariamente, producimos la leche, el pan, los textiles, las casas, hicimos minga, etcétera, y comunitariamente resolvimos el problema. Y además en una asamblea definimos qué producimos, para quién producimos, etcétera. Ese sería el control popular del talento productivo de la humanidad. El pueblo es el que controla su talento productivo. Como no somos propietarios de los medios de producción, ni somos propietarios de dinero, ni de bienes de consumo, tenemos que salir a comprar los bienes, las mercancías. ¿Cómo las compramos? Comprando dinero. ¿Cómo compramos dinero? Vendiendo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Precisamente lo que genera esa riqueza. Esa es la condición de base. Entonces, por así decirlo, si uno mirara el capitalismo de la época de Marx, de 1850, y mirara el capitalismo actual, eso en absoluto ha cambiado. Hoy día sigue existiendo efectivamente una gran masa, en este país son 8 millones de personas en la fuerza de trabajo, sin embargo hay 17 millones de personas, por lo tanto hay 9 millones de personas que viven del trabajo excedente generado por esta. Dentro de ese segmento hay un 1%, 10%, que es un poco la patronal, que vive del trabajo ajeno. La distribución del ingreso es eso. Los 8 millones producen la torta, sin embargo, esos 8 millones se llevan, no sé, un 43% de la torta y el resto se lo lleva, ¿okay?, aquellos que precisamente controlando los instrumentos de trabajo que permiten hacer la torta, por ese hecho, tienen derecho a un producto que no producen. ¿Okay? Y esa es la cuestión fundamental. Esa relación de base del capitalismo es la constante, por así decirlo, entre 1850 y el capitalismo 2013. Justamente esa caracterización de clase para Marx no es privativa del capitalismo. Es decir, él identifica clases sociales en los periodos, las formas de relacionarse económicamente anteriores a la Revolución Industrial, que podríamos decir que podría decir que es como el nacimiento del capitalismo, no sé si comparte esa visión. Al respecto estaríamos hablando de un sistema, y dime tú si me equivoco, relativamente nuevo en la humanidad. Uh-huh. Y de hecho el análisis de Marx también estaba en parte de un capitalismo que se estaba consolidando. Pero al hacer este análisis clasista, que es lo que tú mencionaste como quizá uno de sus aportes fundamentales más importantes, esta visión de clase todavía está absolutamente vigente y puede ser que ante el avance de este capitalismo, que hoy en día algunos le dicen que está cada vez más suelto de riendas, por decirlo de alguna manera, es más extremo. Pero, y es que este tema quería plantearte. Uh-huh. En este país, por ejemplo, muchos de los que nos están escuchando lo han conversado, y estoy seguro, en sus puestos de trabajo, si es que no en la universidad, aquellos que no están en la universidad, en el liceo o en sus barrios, que aquí nadie es ni la clase trabajadora o proletaria, que lo único que tiene son sus hijos, que de ahí entiendo que viene el nombre proletario, que solamente tiene la prole, o son los patrones, la clase burguesa. Casi todos se autodefinen, y hasta el patudo de nuestro presidente dice que es clase media. Uh-huh. Quiero justamente, me gustaría cerrar ese punto y dejarlo bastante claro, aprovechando que estamos hablando del tema de clases sociales. ¿Existe la clase media, sí o no, en palabras de Rafael Agassino? Sí. Bueno, hay varios puntos que gustaría tocar, pero bueno, no, sé que no tenemos tiempo. De todas maneras, cuando se habla de clases media, por así decirlo, en la sociología convencional que se enseña en la universidad, esto está asociado fundamentalmente al ingreso, a los patrones de consumo. Y de hecho muchas veces dentro del propio mundo del trabajador se confunde pobreza con trabajador. Y no necesariamente un trabajador es pobre. ¿Okay? Es decir, un trabajador, no sé, hoy día de Codelco no es pobre desde ese punto de vista, el punto de vista del ingreso. Un trabajador que, no sé, tiene una especialidad en algún tipo de soldadura, no sé, anfibia o bajo el agua, especializado, puede ganar mucha plata, puede ganar, no sé, 800 mil pesos, un palo 200, en fin, 1.200.000. Por lo tanto, aquí no, Marx no define el problema con la cantidad de mercancías que el individuo adquiere, ¿ok? Porque si yo mido la relación de cuánto puedo comprar con mi mercancía, ahí puedo definir si soy más rico, más pobre, menos pobre. Pero la diferencia, por ejemplo, en un artesano, un campesino que tiene una tierra, son el norte chico, tiene una tierra y tiene sus cabras, hace queso. Ese campesino que está ahí puede ser muy pobre, pero no es un trabajador explotado, porque no vende su fuerza de trabajo. En cambio, okay, esto es muy importante, cuando se habla del trabajador explotado bajo condiciones del capital, lo que se establece es una relación social. La pregunta es, ¿ese campesino utiliza su trabajo para sí mismo o se lo vende a otro? Si ese campesino utiliza el trabajo para sí mismo, podrá ser un pobre, pero no explotado. Si ese campesino va y se vende su fuerza de trabajo a un tipo que tiene un packing, ¿okay? Y trabaja como trabajador asalariado, ahí va a ser pobre y explotado seguramente, ambas cosas. Por lo tanto, el problema de la clase media se caracteriza fundamentalmente por los niveles de consumo que tiene. Entonces, claro, como toda la gente hoy día que tiene tarjeta de crédito, más allá que le suban las comisiones o no, tiene dos o tres tarjetas de crédito, va al supermercado, compra plasma, compra DVD, todo el mundo tiene, no sé, dos teléfonos celulares, en fin. Y la gente, no sé, para el día de la mamá o para el día del Halloween se llena, no sé, yo vivo cerca de la estación central y se llenan de gente que uno podría decir son todos trabajadores, se llena efectivamente comprando cosas. Claro, aparece desde el punto de vista del consumo como si efectivamente fueran clase media. Pero esa gente que está ahí para obtener esos niveles de ingreso, generalmente no es que decida qué hace con su trabajo. Ese mismo señor que está ahí está produciendo, no sé, alimentos basura, está produciendo, no sé, nectarines, o está trabajando para la empresa agroalimentaria, en fin, está vendiendo su fuerza de trabajo. Por lo tanto, si yo miro su relación entre ingreso y el consumo, aparece como clase media según la sociología convencional. Pero si yo paso hacia la relación que él tiene y le pregunto, ¿qué hace con su fuerza de trabajo? ¿Usted es dueño de su fuerza de trabajo o la vende? Si el tipo me dice, la vendo, entonces usted es un trabajador explotado, y que es distinto. Por lo tanto, tiene apariencia de clase media. Además, que es falsa porque vive el crédito, ¿ok? Pero objetivamente lo que es un trabajador explotado. Entonces, esa cuestión hay que distinguirla de manera. Las clases no se definen por los niveles de ingresos que tengan. Hay empresarios que son más pobres que los trabajadores. Por lo tanto, las clases no es de pobreza y riqueza, sino el control sobre la capacidad productiva que yo tengo, que adicionalmente coincide que normalmente los trabajadores son más pobres que los capitalistas, por supuesto, en general. ¿Okay? Pero lo crucial acá es si yo controlo el talento productivo. Una sociedad capitalista puede ser muy rica como Alemania, pero los obreros alemanes que ganan, no sé, 20 veces más de lo que gana el promedio aquí en Chile, esos trabajadores que están ahí no controlan la fuerza de trabajo, el uso de su fuerza de trabajo. Por lo tanto, aunque tengan más ingresos, 20 veces el ingreso promedio de Chile, son explotados y son una sociedad capitalista. Eso es lo que hay que distinguir entre relación social y la relación con la cosa, por así decirlo. Exacto. Yo te podría decir, concluyendo lo que tú estás diciendo, las clases sociales se definen a partir del rol que se ocupa dentro de esa relación social derivada del capitalismo. O sea, si la relación social es la explotación, sería el rol o explotador o explotado. Exactamente. Algo así. Sí, me permite un pequeño comentario. Mira, por ejemplo, hay una distinción de lo que se habla, hay una distinción que es muy importante hacerla, entre la opresión económica y la explotación económica. ¿Cuándo hay explotación económica? Hay explotación económica cuando alguien vende su fuerza de trabajo y hay otro que la compra y que le obliga a producir al vendedor más de lo que le paga. Si yo te compro la fuerza de trabajo a ti, no sé, a 20 mil pesos la hora, supongamos, porque tú eres una persona, no sé, que eres ingeniero, haces proyectos, entonces yo te digo ya 20, una UF la hora, yo te compro, te pago una UF, pero tú tienes que producirme en la jornada de trabajo más de una UF, porque si no, no tiene sentido que te contrate. Si yo contrato a un trabajador por 300 mil pesos mensuales, yo le exijo que el trabajador en ese mes tenga que producirme más de 300 mil pesos, porque si no, cambiaría plata por plata. Entonces ahí aparece la explotación. Y generalmente los explotados también son oprimidos, pero hay oprimidos que no son explotados. Por ejemplo, uno podría imaginar las comunidades mapuche, que están peleando, ¿no es cierto?, contra un Estado policiaco que los tiene absolutamente oprimidos en el sur, defendiendo sus tierras. Esos mapuches que están ahí están oprimidos, pero no son explotados, porque no trabajan para las forestales. Las forestales no le sacan excedente de su trabajo, no venden su trabajo a las forestales, y sin embargo son mucho más oprimidos que los propios trabajadores en la ciudad. Por lo tanto, el capital combina a aquellos que contrata y que les chupa la fuerza de trabajo y que logra que obligarlo a que produzcan más de lo que les paga, los oprime, ¿okay?, y los explota. Si están en la ciudad les da crédito y aparecen como poco oprimidos. Inclusive pueden creerse hasta clase media. ¿Okay? A los sectores, el capital combina a otros sectores cuando quiere controlar el curso de las aguas, controlar lagos, controlar tierra, controlar bosque, lo que hace es tratar de desplazar a esos sectores. Y al desplazarlos, los oprime. El capital oprime, las forestales explotan a los trabajadores forestales y oprimen a la población mapuche que vive en esa zona. Pero no los explota. Y el punto es que a veces, esto es lo más importante, el trabajador que se cree clase media, que no se ve oprimido, a pesar que objetivamente es explotado y oprimido, inclusive no es solidario con esos otros sectores que son claramente oprimidos, a pesar que no son explotados. O sea, si se unificara la lucha de los trabajadores, porque el enemigo es el mismo capital que explota y oprime, que en otro caso solo oprime. Si fuera el mismo, hubiera conciencia de lucha por controlar los recursos naturales, por controlar el uso de la fuerza de trabajo y los talentos productivos, y qué hacer con la tierra que nosotros tenemos, entonces debería haber una unificación entre los oprimidos y explotados, los trabajadores, aunque sean clase media, aparentemente, y con los oprimidos que serían los mapuches, digamos. Entonces es bueno hacer esa distinción. El capital explota y oprime. El capital explota y oprime y el capital oprime, económicamente hablando. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. Vamos a ir con otro tema, justamente, ya que hicimos esta distinción de clase, vamos a ir con esta canción que reza en su coro Barrio Obrero, Valentín Alsina. Esta canción se llama Valentín Alsina y es de la banda argentina Dos Minutos. Bueno, ahí estábamos con Dos Minutos y la canción Valentín Alsina y volvemos aquí con nuestro invitado en este día de lluvia, Rafael Agassino, que nos está hablando de Karl Marx y anteriormente justo estaba hablando de clases sociales y la distinción explotación y opresión económica. Y para volver un poco a lo que hemos querido titular a este mes que ya está acabando, ya está el último lunes que hacemos mayo mes del Marx. Te quería preguntar, Rafael, aparte del tema del análisis de clase, y justamente entender que el tema económico era basal en cómo la historia de la cultura, la historia de la humanidad iba realizando sus transformaciones. ¿Qué otras ideas fuerzas crees tú que constituyen el legado fundamental de Marx, especialmente en la parte de la economía política, ya que este es un programa de economía política, o a eso pretenciosamente aspiramos? Sí. Mira, derivado del tema de las clases que tú planteaste de manera muy clara, como uno de los temas que a veces queda como pendiente. Bueno, en el capitalismo las clases se invisibilizan en realidad. Porque, por ejemplo, en la sociedad colonial, los pueblos indígenas estaban obligados a pagar, en servicios personales al encomendero. La institución encomienda es simplemente que se le obliga a los pueblos indígenas a pagar un impuesto, a pagar una parte de la producción que ellos realizan a la corona, expresado, ¿no es cierto?, en el encomendero. Y si no podían pagar en mercancía o en bienes, lo obligaban a prestar servicios personales. Por lo tanto, ahí era evidente que la riqueza del encomendero era trabajo del indígena. Inmediatamente. En el caso del esclavismo, ¿para qué decir? El esclavo no es un hombre libre. El esclavo ni siquiera se pertenece a sí mismo. Por lo tanto, todo su trabajo, el resultado de su trabajo, es de propiedad del amo. ¿Okay? Y el amo entonces le entrega alguna alimentación para reproducirlo como fuerza de trabajo. Pero en el capitalismo todos somos iguales. El señor Lúcico, el señor Pullman, o el señor, no sé, de los Ríos, como yo y tú, y como cualquier trabajador de los que está acá, tiene los mismos derechos ante la ley, entre comillas, más allá que, por lo menos está esa declaración. Cuando hayan elecciones, yo no voto, pero si algunos van a votar, su voto también será, efectivamente, tendrá el mismo valor que los votos, ¿no es cierto?, de estos empresarios. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, político y los niveles de derechos son todos iguales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo habiendo desigualdad ante la ley de todos los individuos, porque no hay esclavos, no hay encomenderos y no hay encomendados? Entonces la pregunta es, ¿cómo opera el capitalismo para generar el excedente, ¿sí?, para apropiarse de tu trabajo? Y como decíamos antes, la manera es que te obligue a trabajar. No te va a chicotear, te va a construir la moral. La moral va a ser, bueno, el trabajo dignifica, el trabajo significa progreso. En el caso de las empresas van a hablar de la productividad. Tú tienes que ser cada vez más productivo. ¿Cuánto produces tú hoy día? 100. ¿Quieres mejorar? Bueno, aumenta tu productividad. ¿Qué significa? Que en el mismo tiempo de trabajo produzcas, por ejemplo, 120. Entonces, si tú produces 100 y después produces 120, ha crecido tu productividad en 20. Y ese 20 se lo embolsica, obviamente, el capital. Entonces le dice, bueno, pero págueme la productividad. Entonces, bueno, te puede pagar un salario incrementado en un 20%. Pero la gracia que tiene esto, en realidad, es que el propio trabajador, si le pagan toda la productividad, él mismo se paga el aumento de salario. No es que el capitalista esté sacando de sus ganancias para aumentar el salario. En realidad, lo que está haciendo acá es que tú, aumentando tu productividad, te autofinancia el salario. Entonces, desde ese punto de vista aquí, como el trabajador no se da cuenta de eso y le introduce la idea de que, en el fondo, mientras más responsable, mientras más comprometido, mientras más involucrado, mientras más productivo sea, puede progresar y suben los salarios, el trabajador no se da cuenta en este sistema, a diferencia del encomendado y el encomendero, el esclavo y el esclavista, de que en el fondo le están extrayendo, ¿okay?, más producción de su propio talento productivo. Es él el que se está financiando su aumento de salario. En general, en la economía tampoco le pagan toda la productividad. Si yo aumento la productividad de 100 a 120, un 20%, mi salario no va a subir un 20%, subirá 10%. Por lo tanto, en ese acto, crece mi salario, progreso, pero el capital se está embolsillando, además de las otras ganancias, un 10% adicional. Tú dijiste un dato en el bloque anterior que es clave. La riqueza la genera el trabajo. Exactamente. Y eso, en el fondo, es lo que viene a reafirmar lo que tú estás diciendo ahora. Exactamente. O sea, uno no tiene la dimensión de que, en el fondo, la camioneta nueva o el departamento que se compró en la playa, el jefe, en realidad deriva de mi trabajo, de haber yo llegado a la hora, de haber estado yo sentado en ese puesto, en esta línea de producción, etcétera. O sea, se pierde un poco la noción de que es el trabajo el que genera la riqueza. Y eso también justamente es una idea bastante importante dentro del capital de Marx. Exactamente, sí. Mira, de todas maneras valga la pena distinguir dos cosas. Hay riqueza producida y riqueza no producida. La riqueza no producida, quien se la apropia como un acto violento. Caso típico, expulsión de las poblaciones indígenas de las tierras. Se apropian de esa tierra, esa tierra nadie la produjo. ¿Okay? Aquí hay empresas mineras que se apropian del cobre, y el cobre nadie lo produjo. Pero para eso, ¿no es cierto?, hay que excluir del agua a las poblaciones que utilizan el agua que está en Pascualama, hay que excluir a poblaciones que vivían donde se instalaron represas, en fin. Entonces, hay una riqueza, por así decirlo, que son los recursos naturales, que son recursos no producidos, y que la apropiación privada significa deprivar al otro. Ahí hay opresión económica. Y todo lo demás que riqueza producida es simplemente, ¿por qué hay gente que no trabaja y que tiene riqueza? Claro, puede ser por expropiación de los recursos naturales, pero adicionalmente es porque hay alguien que produce más de lo que se le paga, y esa es la explotación. Entonces, en el capitalismo opera de esa manera la forma de la apropiación de la riqueza producida por la producción de este excedente. Entonces, una característica adicional de esto es que el productor pierde el control, como decíamos, del destino de uso de su fuerza de trabajo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con esta paradoja. Resulta que yo siempre estoy en una situación de escasez. Las luchas populares lo que hacen, ¿no es cierto?, es exigir mejores condiciones salariales o mejores condiciones de trabajo. Supongamos que las luchas logran ser exitosas, porque nos organizamos, somos capaces de hacer una huelga, somos capaces de sostener un paro, somos capaces de negociar con la patronal y obtenemos aumentos salariales. Pero esos aumentos salariales resulta que los voy a gastar en pollo con papas fritas, los voy a gastar, ¿no es cierto?, en diversión basura como la televisión, lo voy a gastar en puros cachivaches que no sirven para transformarme en ciudadano. El capitán inclusive me dice, fíjate que esto es importante, me está diciendo qué es lo que yo tengo que comprar. Me está digitando las necesidades. O sea, mi lucha de obtener mejores salarios, cuando logro efectivamente obtener mejores salarios, el capital todavía le queda una vuelta. Que en el fondo que esos salarios, gástalo en lo que yo te ofrezco. Y no te ofrezco cosas que te desarrollan. Te ofrezco cosas, ¿no es cierto?, que tienen mayor nivel de obesidad, te ofrezco, ¿no es cierto?, tabaquismo, te ofrezco mayores enfermedades vasculares, te ofrezco cada vez un pueblo más ignorante y consumista por la televisión y por la forma de diversión masiva que el capital nos ofrece, comillas, siendo clases medias. Entonces aquí se ha dado esta lógica de que cada vez que yo le gano al capital, y si yo me fijo solo en el dinero, en el salario, y no me pregunto qué es lo que voy a comprar con el salario, en el fondo, lo que estoy haciendo es ganando una lucha a medias, porque el capital sigue controlando, digitando las necesidades. Uno perfectamente podría decir, mira, hoy día el capitalismo, otra de las características importantes que había, es que dado que el capital requiere en el fondo hacer circular el dinero, porque aquí lo que opera es lo siguiente, el dinero se convierte en capital, dice Marx, cuando ese dinero es capaz de reproducirse de manera aumentada en el tiempo. El tipo coloca 100, coloca la producción, genera el producto, lo vende y obtiene 120. Ese 120 es la explotación. Coloca esos 120 y va invirtiendo. Entonces, el móvil del capital, la pulsión que tienen todos los empresarios, Portman, los Lucy, qué sé yo, el de los Ríos, los Solari, es ganancia, ganancia, ganancia y más ganancia. Eso es lo que los moviliza. Por lo tanto, a él le da lo mismo si yo gano produciendo alimento basura, o sea, la caquita feliz, por ejemplo, ¿ok? Me da lo mismo si yo lo produzco, no sé, qué sé yo, produciendo armas o produciendo fármacos que en realidad no tienen ninguna, que son adictivos y que no tienen el efecto farmacológico esperado, etcétera. O sea, el qué se produce se define en torno al afán de la ganancia. Exactamente. Por eso la crisis de la educación y la salud. Este es un sistema que en realidad, más que producir salud, produce enfermedad. Porque si este sistema produjera salud, no habría demanda de radiografía, de cama de hospital, de medicamentos, etcétera. Entonces aquí lo que predomina, este es el problema, que los productores cuando vendieron su talento productivo, estos 8 millones de trabajadores que hemos vendido nuestro talento productivo al capital, el capital, aunque nosotros le ganáramos las luchas salariales, nos sigue vendiendo lo que él quiere para mantener esta lógica de lucro. Y no somos nosotros los que decimos un proyecto de desarrollo y queremos decir que esta educación, este tipo de salud, este tipo de seguridad, este tipo de transporte, este tipo de alimentación, etc. Por lo tanto, el capitalismo, por así decirlo, actual, por decirlo de alguna manera, tomando la lógica de Marx, es que no solo controla la fuerza de trabajo, sino que adicionalmente está compelido por el afán de lucro, y eso conduce a un deterioro, por así decirlo, de la sociedad, ¿ok? Como nosotros lo estamos viendo, ¿ok? Y tal vez otro punto que uno podría mencionar también como consecuencia de esto mismo es que cuando está el afán de lucro, la economía está sujeta a ciertos ciclos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es lo mismo aumentar la ganancia cuando yo estoy recién partiendo en el negocio, por así decirlo, que cuando ya estoy arriba del negocio. Te coloco un solo caso. Cuando parte la AFP, hay una gran población que todavía no está afiliada. Entonces hay una gran masa de trabajadores, ¿okay? Particularmente trabajadoras, que salen a afiliar a la gente de la AFP. Cuando ya empieza cada vez a aumentar el número de afiliados respecto al stock de población que no estaba metido en la AFP, obviamente es más difícil poder, ¿no es cierto?, afiliar, porque ya empieza a haber competencia entre uno y otro y lo que había que hacer era desafiliarlo a una AFP y meterlo a la otra. Lo que quiero decir entonces es que el negocio de la AFP maduró y ahora ya no hay esa gran masa que había en un momento determinado de trabajadores y de trabajadoras que eran vendedoras de AFP, lo mismo con la cuestión de la ISAPRE. Entonces lo que quiero decir es que la economía tiene ciclos, los proyectos tienen una fase de crecimiento y una fase de maduración. Esa fase de maduración significa en realidad que la tasa de ganancia cesa de crecer, por así decirlo. Y como el único interés es mantener la tasa de ganancia de mi capital, independientemente de lo que produzca, dónde produzca, o en qué país produzca, o en qué zona, o qué daños haga, significa entonces que el capital tiene saltes por el mango. Entonces aquí los trabajadores amenazan, o sea, si tienen fuerza para subir los salarios, el capital amenaza y se va a Argentina, o se va al Paraguay, como lo estaban haciendo, se desplazan a otros lugares. Y eso significa que para el crecimiento generan desempleo, generan pobreza. Por lo tanto, el capital, por así decirlo, en este comportamiento cíclico motivado por el lucro, va generando un desarrollo desigual, desarrollo espasmódico, desarrollo heterogéneo en las zonas sobre las cuales opera. Por lo tanto, el capitalismo en realidad es un caos. Este país, tú vas a Concepción, o va al norte y encuentra zonas muy pujantes, con al lado zonas muy pobres o muy deterioradas, digamos. Encuentra gente con mucho salario, ¿okay? y encuentra gente que tiene inclusive mejor formación, con menos salario y con más condiciones de pobreza. Entonces la heterogeneidad que genera esto, con el funcionamiento caótico del mercado en afán de lucro, en esta cuestión cíclica, tiene los impactos de desigualdad en ingresos, desigualdades territoriales, desigualdades sectoriales inclusive. Hay segmentos en la industria que ya no existen. El sector textil prácticamente desapareció, el sector metalmecánico, ¿me entiendes? Que han desaparecido en este periodo. Entonces, el capitalismo tiene esa dinámica turbulenta que va generando estos heridos del mercado, por llamarlo, y los triunfadores del mercado. Bueno, para ya entrando a nuestro último bloque, vamos a ir con una última pausa. Esta tiene que ver, en realidad, aprovechando uno de los anuncios del presidente en el cuento público, como me dijeron la otra vez que le dijera, el día 21 de mayo, tiene que ver con un proyecto de ley que anuncia que quizás veamos qué sucede con esto, pero que se va a sancionar los insultos a los carabineros. Así que vamos a aprovechar de tirar esta canción, una corta canción, de la banda Anarquía Tropical, y reza el título, es en francés, así no se equivoquen, Paco y la Conche Tumare. Cagas la casa. Bueno, volvemos ahora con Rafael a nuestro último bloque. Mientras más comentarios, más saludos manden, vamos a convencer a Rafael de que este no sea el último programa en el cual lo tengamos aquí en Econoche. Ha estado muy buena la conversación. Y ya que es justamente un programa especial sobre Carlitos Marx, este gran pensador principalmente glorificado aquí en el Econoche, es como un gran economista, a quien lo saludamos en el mes de su cumpleaños, número 195, le quería preguntar a Rafael, bueno, y dentro de la crítica del capitalismo, emanada de lo que hemos estado conversando en los últimos dos bloques, emanada de los textos a los cuales se dedicó y a confeccionar una economía política que hiciera frente, digamos, a la economía política que también estaban haciendo, pero las voces de la burguesía a través de Smith, a través de Malthus, qué sé yo. Marx viene a poner la voz, digamos, desde el sector, desde el otro punto, desde la otra trinchera, digamos, de la trinchera de los trabajadores. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Y te digo esto, y lo estamos conversando recién mientras escuchábamos esa canción de Anarquía Tropical, que de lo que más yo creo que se ha hablado en este año electoral, al menos estoy hablando en Chile, pero también es una discusión que se está dando a nivel internacional debido al tema de la crisis, es plantear esta dicotomía Estado-mercado. En esa, yo diría que ese es el contexto en el cual a grandes rasgos podríamos decir que estamos en nivel de economía política, de ese tipo de discusiones. A raíz de lo que estamos viendo, esta crítica al capitalismo, ¿cuál crees tú que es, por dónde va la alternativa, tomando especialmente el legado de Marx? Sí. Aunque evidentemente, si él estuviera sentado acá, diría, muchachos, no estoy para nada de acuerdo, yo hago otra lectura al momento y me voy a sumar a la Concertación junto al Partido Comunista. Podría decir eso. Yo creo que no, pero podría decir eso. No sé, dime sí. Tú, Rafael. Mira, en Marx, bueno, siempre estaba la idea de superar al capitalismo. Él planteaba que esa superación no iba a ser un proceso natural, digamos, sino que iba a ser un proceso político, en el sentido de que las voluntades de esta clase trabajadora, que es la que produce la riqueza producida, era capaz de unificar. Sus intereses, tener conciencia de que ellos son los productores de la riqueza, aunar voluntades y dar el paso a una sociedad comunista, como él le llamaba, a una sociedad postcapitalista. Por lo tanto, era un acto político. Y era un acto político que lamentablemente implicaba niveles de enfrentamiento con el capital. O sea, recordemos que aquí cuando Allende, no sé, qué sé yo, expropia el cobre al imperialismo norteamericano, que crea el área de propiedad social, y, en fin, los patrones y los dueños de estas cosas no se quedan tranquilos, digamos, reaccionan de las peores maneras, digamos, inclusive pasando por más allá del propio derecho que ellos mismos han creado. Entonces Marx decía que hay un acto político que significa la generación de conciencia, grandes masas organizadas que van a tener que enfrentarse al capital. Ese es un acto revolucionario para asumir el control de su vida, porque aquí lo crucial en realidad era: ¿quién define del día que tengo yo cuántas horas trabajo, cuántas no trabajo? ¿Dónde se define eso? No hay ningún lugar físico donde haya un congreso donde la gente dice, bueno, ¿cuánto trabajo y cuánto no trabajo? Esto significa que la soberanía del tiempo de vida en tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo está comillas, en el fondo residiendo en el capital, porque yo igual salgo a trabajar todos los días. Por lo tanto, lo que hay que hacer es asumir soberanía sobre el tiempo de vida. Y eso significa entonces que la gente en espacios institucionales comunitarios defina cuánto va a dedicar al trabajo para producir los medios materiales de existencia, cuánto va a dedicar al trabajo de socialización y de autoformación, de despliegue de los talentos, porque para Marx la riqueza no está en las cosas. Para Marx la riqueza fundamentalmente estaba en el despliegue de los talentos y la creatividad humana. Había una riqueza inmaterial, por así decirlo. Y eso significaba entonces imaginar una sociedad comunista, una sociedad en la cual se suponía de que habían ciertos principios distributivos, por ejemplo. Un principio distributivo era a cada cual según su trabajo. Por lo tanto, si yo aportaba 10 horas, tenía que sacar con el equivalente a 10 horas. Pero Marx dice, en realidad, el problema está en que hay gente que no puede trabajar, hay gente que son niños, hay que mantener la inversión, etcétera, y por lo tanto hay que generar una parte de trabajo social. Y ese trabajo, además, el talento productivo, Marx decía, no te pertenece a ti individualmente. Porque el talento productivo, la capacidad productiva que tú tienes, no es resultado de tu propia constitución física o intelectual. Tú desarrollaste esas capacidades físicas porque hubo una familia que te crió, porque hubo una sociedad que te educó, porque hubo una sociedad que te dio oportunidad y que te desarrolló tu talento como pianista, como ebanista, no sé, como escultor, en fin, digamos. O te enseñó tales técnicas productivas como soldar, como aserrar, como, en fin, gafitería, lo que fuera. Entonces, en el fondo aquí, tu capacidad productiva es resultado de tu vida en sociedad. Esto significa, en consecuencia, que toda la capacidad productiva de la sociedad es un gran banco comunitario donde la comunidad tiene que definir cómo tiene que ejercer soberanía para poder, ¿no es cierto?, definir cómo se divide el tiempo de trabajo y el tiempo de vida en trabajo y no trabajo, qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, que son las grandes preguntas, ¿ok? Y eso supone, por así decirlo, una forma de organización democrática, participativa. ¿Cuál es el problema? Que en la construcción de los socialismos reales en particular estoy hablando del socialismo europeo, bueno, ahí se cambió el mercado, por así decirlo, que es la manera en que el capitalismo define la asignación de recursos, ¿ok? Se cambió por el plan, pero el plan no era producto de un conjunto de acciones participativas de los propios productores. El plan fue monopolizado por una suerte de burocracia y por lo tanto residió en el Estado. Era el Estado y la burocracia estatal la que definía en consecuencia quién se produce, cómo se produce, cuánto se trabaja, para quién se produce. Por lo tanto, por así decirlo, el proyecto de Marx, en el fondo, derivó históricamente en esa construcción estatalista de la sociedad y no comunitaria de la sociedad. ¿Okay? Por lo tanto, el punto está en que hasta hoy día, en ciertos sectores que son seguidores de Marx, todavía, en realidad, existe la idea de que al mercado, que es la forma de funcionamiento del capitalismo, hay que anteponerle esa visión de Marx, que es el plan o el Estado, el que define, el que se apropia los medios de producción y el que define cómo se produce, para quién se produce, qué se produce, en fin. ¿Okay? Cuando en realidad el verdadero pensamiento de Marx no era una dicotomía entre mercado y Estado. Era, por decirlo en términos más actuales, poder popular, poder de la gente. Es los productores que tienen que tener soberanía y no los burócratas, los expertos que me definan o no las empresas que operan en el mercado. Por lo tanto, en realidad, el proyecto de Marx es un proyecto emancipador. Significa que en realidad tenemos que emanciparnos, superar, romper, subvertir todas aquellas trabas institucionales, legales y de la costumbre que hacen que el talento productivo de la humanidad sea controlado o por los burócratas estatales, ¿okay? Porque el capitalismo también funciona con Estado, no es solo el socialismo real, el capitalismo también en los años 40, 50 y 60 era un capitalismo desarrollista donde el Estado controlaba y también había explotación, o que lo controlen, ¿no es cierto?, los managers, ¿okay? Y gerentes vía mercado. No, aquí no hay que depositar en otros, no hay que enajenar, entregar a un ajeno el poder sobre la vida y el poder sobre el talento productivo. El proyecto de Marx es un proyecto radical, emancipador, humanizante desde ese punto de vista. Es devolver a los productores el control sobre su vida. Y eso requiere una forma de organización democrática, horizontal, participativa, de involucramiento, de asunción de conciencia, en fin, que es una gran tarea, por así decirlo, en las luchas populares, ¿eh?, y en las luchas de los oprimidos. Perfecto, Rafael. Bueno, como siempre, en Econonuestra, de alguna manera, terminamos hablando de protagonismo popular como una alternativa, o como, y ustedes lo saben, aquellos que escuchan o que han tenido la oportunidad de escucharme fuera de la radio, la autogestión social, que es aquel término o concepto que uno trata de acuñar y tratar de tirar. Siempre pero estamos hablando de lo mismo, precisamente. De hecho, en la página el para qué, el qué y el cómo son como los ejes de Econonuestras, como este espacio de divulgación económica en los cuales se teje la economía. O sea, es ¿quiénes lo deciden? Nosotros, porque la economía lo hacen los trabajadores. De hecho, hasta el momento ese es el lema de este espacio. Así que ni que no hubiéramos puesto de acuerdo. Rafael viene aquí a reafirmar un poco eso y justamente a quienes nos escuchan esto es bastante importante, relevante. Creo que podría anticiparme con dos pequeños consejos y a ir cerrando. Primero, lean a Marx, Yo sé que Rafael también va a estar de acuerdo, quizás más que los marxistas. Me acuerdo siempre en Valparaíso había un rayado que decía Lea Marx. Siempre tenía ganas de rayar abajo, pero no a los marxistas. Pero nunca alcancé a hacerlo. Pero no porque tuviera algún problema con los marxistas. Simplemente consideraba que ir a la fuente original, y ojalá la mejor traducida que hubiera, era fundamental más allá de leer las interpretaciones. Y por otra parte, también a 40 años del golpe, es bastante interesante analizar las experiencias de participación. Especialmente una radio sindical, es súper importante de verdad cuestionarse, ir más allá de las demandas laborales y, ¿por qué no? De repente plantearse uno tomar el control de la producción, uno tomarse el control del qué se está produciendo, porque efectivamente, y ponía el ejemplo Rafael, lo que queremos nosotros no es autogestionar McDonald's, no es control obrero de una fábrica de armas. Bueno, depende de la etapa histórica en la cual estemos, pero entiéndanme lo que quiero decir, es aquellas cosas que realmente prolongan nuestra vida y nos hacen disfrutarla, y obviamente todo lo subjetivo que eso pueda ser, se subsanaría con discusión, con deliberación en espacios abiertos, comunitarios, en los cuales podemos plantear estas cosas, porque estamos en la misma, estaríamos absolutamente la misma. No sé, Rafael, para ir cerrando, te dejo un minuto para algunas palabras. No, solo muchas gracias. A propósito de eso, me da la impresión de que una forma en que en Chile empieza a manifestarse esta idea más protagónica de las luchas está un poco en lo que ha pasado con los estudiantes secundarios. Ellos están pidiendo educación gratuita, pública y de calidad, y cuando dicen pública es que pertenezca al Estado, pero están exigiendo además control comunitario. Es decir, el edificio, qué sé yo, la infraestructura podrá pertenecer al Estado, podrá tener la titularidad de propiedad pública estatal de esa infraestructura. Pero la idea es que la comunidad de profesores, la comunidad de estudiantes, la comunidad de trabajadores y la comunidad que rodea la escuela sea partícipe en la definición de los contenidos y la gestión de la escuela. Por lo tanto, no hay que confundir propiedad estatal con gestión, efectivamente, de la gente, un poco en la dirección que tú lo planteabas. Control comunitario, una manera de devolver soberanía, en este caso, a este sector popular que se educa. De hecho, aprovechemos a mandarle saludos y fuerza mañana a los muchachos que... Es que mañana está... convocada. Claro, y va a estar también complicado, porque creo que no tienen la autorización, pero fuerza. Creo que esa radicalización obedece justamente a no sentirse escuchados, a llevar ya 2 años pujantes con el asunto. Al menos, no es que sean demandas de 2 años, me refiero que el tema está instalado fuertemente hace 2 años, eso es lo que quiero decir. Así que mucha fuerza para mañana aquí desde Econonuestras y junto a Rafael, nuestro invitado del día de hoy. Saludo a los compañeros y que hacías mención tú específicamente a la gente de LACES. LACES. Bueno, muchas gracias, Rafael. Los invitamos, como siempre, a escuchar la repetición de este programa mañana a mediodía a las 10 de la noche. A revisar econonuestras.cl. Estaremos elaborando también un artículo sobre lo que fue esta entrevista, como lo hemos hecho siempre con nuestros invitados. Y también a entrar a plataforma-nexos.cl, que es la página ahí donde pueden leer más sobre la opinión de Rafael. Y que les digo yo, y se los prometo, señores auditores, que seguramente están fascinados con el programa del día de hoy, ya lo tendremos comentando otros temas. En el día de hoy fue lo que quisimos hacer fue una conmemoración, un saludo cumpleaños, un tortazo al señor Karl Marx en su 195 aniversario, en lo que titulamos Mayo Mes del Marx. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias DJ Clotario, y nos estamos oyendo como siempre todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones.